Hola, hola, hola, bienvenidos a Goodstock Blues en este viernes de blues. Qué grato escucharles y que nos escuchen. Estamos acá con un evento que se llama Preludio, que va a ser el 25 de enero del 2020. Vamos a tener unas grandes bandas y les vamos a comentar un poquito de eso. Un saludo a Pato y a Margarita en Tampa, Florida. Les mandamos un abrazo. Aquí estamos aquí con Noé y con Dani. Que se presenten, sigan, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio de este día viernes de Goodstock Blues, el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística nacional e internacional. Bienvenidos todos a este caluroso viernes, como siempre, caluroso Quito. Hola, Noé, ¿qué tal? Hola, hola, nuevamente con todos. Bienvenidos al programa Goodstock Blues. Un gusto compartir con ustedes viernes otra vez en esta tarde calurosa. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa súper chévere. Estamos aquí con la banda Preludio. Y bueno, cuéntanos, Víctor. Bueno, estamos acá con Alejandro de la banda ¿Dónde está mi camarón? Preludio es un evento que se va a dar, como ya les dije, el 25 de enero. Es el viaje, está a punto de empezar. Entonces, que nos cuente un poquito, Alejandro, ¿qué es lo que va el evento? Tenemos otras bandas, que es El Paico de Don Blas y Simio Gato. Entonces, que nos cuente un poquito de cómo va a ser este evento explosivo de blues, jazz y punk. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro, soy de la banda ¿Dónde está mi camarón? Bueno, tenemos un evento justo el 25 de enero que se llama Preludio. Es un evento que estamos organizando de bandas para bandas. Y bueno, estamos ahí tocando El Paico, El Simio Gato y nosotros ¿Dónde está mi camarón? Justamente, como ustedes lo habían anunciado. Chévere, ¿y qué onda? ¿Cómo surgió el evento? ¿Qué es lo que están mezclando? ¿Qué ritmos va a haber? ¿Todos son temas inéditos? ¿Qué onda? Sí, justo es, son todos temas inéditos, las bandas están produciendo su propia música, justo es rock reggae, está también rock blues y también cyberpunk y ¿cómo es esto? Soft rock también están ahí tocando los Simio Gato. Qué bacán. ¿Cómo fue esta apertura del bar para este proyecto que lanzaron ustedes, supongo, y tuvieron el apoyo? Sí, justamente, bueno, con el bar llegamos a unas negociaciones de compartir taquilla, de compartir las ganancias que ellos iban a coger por barra, y logramos gestionar el espacio. Justamente ese creo que es el medio por el cual las bandas ahorita nuevas están pudiendo salir, y bueno, ahí entre negociaciones y todo pudimos hacerlo así. Chévere esto de la autogestión, ¿qué opinan Dani y Noé? Súper chévere, no olvidemos que este evento va a realizarse el 25 de enero en Odisea Resto Bar, a las 18 horas con un costo de $3, así que ya saben, porque la intención es crear comunión entre grupos emergentes para la creación de nueva escena musical. Claro que sí, pues Dani, así que ya saben, no se olviden este 25 de enero. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu banda. Bueno, nosotros no el somos... nombre está... ¿Dónde está mi camarón? ¿Dónde está? Sí, justo nos ¿a qué se debe ese nombre? Bueno, la historia es un poco jocosa, de hecho. Con la banda salimos a comer después de un ensayo acá, una chifa que quedaba por la gasca. Justo tenemos algunas canciones que tienen... Camarón. Exacto, justo eso. Y bueno, ahí venía en un plato, pedimos un chalofán y no venía el camarón. Por justo costaba creo que $2, ¿sí? Ya pues de ahí nació esa intención del nombre, porque éramos muy poco creativos en ese sentido, pero justo después nació la intención de que el camarón era esa cosa de que nos faltaba en la vida, y justo la música era el medio para encontrarlo, y aún seguimos en esa lucha, encontrar el camarón para este chalofán de la vida. Qué bacán, qué bacán. Esperemos que logren encontrar el camarón y se hagan famosos sobre todo, y sigan tocando en varios labs. ¿Dónde han tocado? ¿Cuántos integrantes son de la banda? Bueno, somos 7. Recién se integró una cantante que se llama Camila Aguilera. Y bueno, hemos tocado en varios lugares, pero creo que los más memorables son acá al lado en el Teatro Prometeo, justamente acá al lado de la radio. También tocamos en cierta ocasión en Serena Moreno. También tocamos en Celina, que fue una experiencia increíble. Justo estábamos participando en Escena Inquito, que es una plataforma de bandas justamente emergentes, que son una incubadora de proyectos justamente, y es una experiencia súper chévere que tuvimos el año pasado, y esperamos formar parte este año también. Y justo revisen sus redes, que todas las bandas nuevas pueden ahí cachar cómo participar. Chévere, un saludo a Celina, que siempre está apoyando al arte y dando paso a lo que es el... no sé, la música independiente aquí en el Ecuador. Grandes bandas han tocado ahí, Da Punk y Alcaloides, y bueno, qué bien que les hayan abierto el espacio. Bueno, amigos, tengo aquí en la línea a Carlos Patricio Recalde, que nos quiere saludar. Hola, Pato. Hola, Pato, ¿cómo te va? Hola, Dani. Pato. Hola, qué gusto estar en contacto nuevamente con el equipo. Es un gusto enorme poder estar en contacto al compañero también, pues. Vamos a estar con ellos a las 3:30, pero bueno, están acá y bueno, es un gusto enorme que puedan estar hablando un poco de todo lo que vienen difundiendo, vienen expresando arte, pues este es el espacio de difusión. Quería comentarles, también nos están escuchando también, quiero mandar un abrazo enorme ahí en el Cruzne Cacao, un abrazo enorme a la Melissa y al Rodrigo. Pues seguimos trabajando ya para las noches de blues que se nos vienen. Hay algunas cosas muy importantes en las que les vamos a seguir mencionando estos días. Vamos a estar para el día, no nos olvidemos, jueves 20 de febrero, sí, gracias Dani. Jueves 20 de febrero, pues vamos a estar ya con las noches de blues, y bueno, se vienen cosas interesantes también, que el Víctor también nos va a comentar. Sí, ya les voy a comentar. En un rato más también, vamos a tener cosas muy chéveres, igual pues va a ser un febrero lleno de bastante blues. Bueno, estamos tratando de cerrar también un proyecto que se va a llamar Blues en la Plaza. Entonces vamos a ver cómo sale todo eso, y pues febrero va a estar vistiéndose de mucho blues en nuestro lindo país, en Quito, Ecuador. Y bueno, pues se viene bastante trabajo para todo lo que venimos desarrollando. Mil gracias a la Noe también, que está también con el equipo. Nuevamente un gusto enorme que estés acá. A ti, Pato, y bueno, pues se vienen cosas muy chéveres. No nos olvidemos que seguimos trabajando en mayo. Saludos al Blenio Blues, que nos vamos también, el Quito Blues se ve en mayo, Brasil, así que vamos a estar ahí en Uberlandia, vamos a estar ahí. Y bueno, pues les tengo otra noticia también, que vamos a tener una sede en Quito Blues México, que va a ser Carbo, esto va a ser finales de mayo, así que Quito Blues se traslada para allá también. No nos olvidemos también que vamos a estar en Quito Blues México en octubre, la segunda edición de Quito Blues México. Quiero agradecerle millón de gracias al Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, que el año pasado pues tuvimos el honor y la gratitud también, que nos dieron los certificados, diplomas que dimos a todas las bandas presentes en el Quito Blues 2020, que fue medio interesante, ¿no? Iban a estar 9 bandas y pues en total tocaron más de 20 bandas. Y bueno, tuvimos talleres, clínicas, y bueno, pues se dieron cosas muy, muy grandes e interesantes. Quito Blues se va abriendo más del espacio y nos ven con unas buenas características, con unos buenos criterios. Y agradecemos siempre a todas las instituciones los avales que tenemos como Quito Blues, de trayectoria, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, y eso nos hace más grandes, trabajar por nuestro país, trabajar por el arte, y bueno, en este caso, de difundiendo también al artista, a las bandas, proyectos de diferente expresión artística, ¿no? De Ecuador y de fuera. Y bueno, pues Blues Project Rolling se viene también con su nueva temporada, en su nuevo año, con nuevos jugadores, con nuevos artistas. Igual Crónica Roja Blues Band, en sus siete años de este, pues venimos también cargados de mucho blues, de mucho rock and roll. Y bueno, pues este febrero vamos a dar guerra en Quito, vamos a dar bastante. Bueno, vamos a ver qué pasa también con la Tacunga. Saludos a los grandes amigos, a los María Limosnas. Estamos trabajando también para que se pueda dar este La Tacunga Blues. Como ven, hay bastantes ideas, hay bastantes proyectos en los cuales vamos a seguir trabajando. Un abrazo enorme también a Amanda Tosi, una gran artista, una gran cantante desde Italia. Ella hace workshops y bueno, estamos hablando y estamos viendo qué pasa para ver qué tenemos, y tenemos ese honor y ese gusto enorme que esta gran artista venga desde el viejo continente, desde Italia, a Ecuador. Y bueno, pues tengo muchas cosas que comentar. Es lo interesante esto de la informática, de las redes sociales, del poder transmitir también desde otro país, desde este lado, como lo es el país de las hamburguesas y los hot dogs, desde este lado. Ecuador. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de muchos procesos que hay que agradecer primero. Como les decía, al Camilo Restrepo, millón de gracias al presidente de la Casa de la Cultura. Ojalá lo tengamos esta vez que yo regrese a Ecuador, lo tengamos presente en el programa, al Pato Álvaro, millón de gracias también al director del programa, a la Valeria que dice que de vez en cuando nos escucha, Valeria que es la directora de comunicación de cultura en la Casa de la Cultura. Mil gracias por creer en el trabajo, en el esfuerzo. Y no nos olvidemos que vamos a tener también bandas de Argentina. Paul del Castillo va a estar presente también en el festival. Paul del Castillo, un gran músico, un gran artista, viene con su banda desde Córdoba, Argentina. Vamos a tener la presencia, también de otro grande de Chile, Ricardo Hidrobo, con toda su banda, que van a estar presentes ellos desde Santiago. Vamos a tener una gran banda desde Sonora, México, los Obregón Blues. Vamos a tener también desde Querétaro, los Rumorosa Blues Band de Colombia, la querida Dasha con toda su banda, que vienen con las Blutónicas. Vamos a tener un gran proyecto musical desde Francia, Magui. Cyril Magui, musicazo, que vamos a tener el gusto que va a estar presente. Y bueno, pues vamos a llevarles también a los St. Pete Blues Band, que estamos conversando con mi banda para que este año también estén presentes. Gran banda que estuvo en el anterior Quito Blues, ¿sí o no, Pato? No te escuché, ¿cómo? Gran banda que estuvo en el anterior Quito Blues. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte musical y nos vamos a seguir después con Pato y con más comentarios aquí en Goodstock Blues. Vamos, un poquito de blues. No te escuché, ¿cómo? Vamos, Panchín. Estamos nuevamente en Goodstock Blues, la radio oficial de Quito Blues, Ecuador. Bueno, tenemos la presencia de Adriel. Bueno, nos gustaría que te presentes. Háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy productor musical y también soy guitarrista. Como dije antes, soy representante de la banda El Paico de Don Blas. Es una banda que tiene un poco más de 2 años y medio de trayectoria. Uh-huh. En el que hemos trabajado en tratar de buscar alternativas, no solamente tocar en bares y hacer covers, sino más bien explotar la música inédita de la banda. Entonces hemos entrado a varios programas de plataformas independientes para música, para que recién salen. Entonces nos ha ido bien y el último semestre logramos lanzar lo que fue nuestro disco. Igual con la autogestión logramos hacer junto con la fundación del Teatro Sucre. Uh-huh. Y lo grabamos en La Mama Cuchara. Entonces el tema constó de 7 canciones y lo presentamos justamente aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión. ¿Y las canciones son inéditas? Sí, las 6 canciones son inéditas y hay un tema que es una versión nuestra de Get Up Stand Up de Bob Marley. Wow, qué ya, increíble. Les voy a interrumpir un momentito que tengo a Pato nuevamente en la línea. Gracias. Le agradezco mucho a la coordinadora del programa, Daniela, millón de gracias por estar apta a todo esto. Por favor, te agradezco, Víctor, que estés muy al tanto de todo lo que estamos hablando en el programa y todas las cosas que estamos manejando. Te agradezco muchísimo tomar en cuenta eso. Y bueno, pues lamentablemente la comunicación se fue hace un ratito y bueno, solo quiero agradecerles a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Nuevamente, millón de gracias al Camilo, que va a estar presente nuevamente, bueno, por la primera vez que va a estar presente en el programa, y el presidente de la Casa de la Cultura. Millón de gracias al, también, por supuesto, vamos a tenerle al coordinador de Poesía Blues, que es de la Gabriel Cisneros, ex viceministro de Cultura, ex vicepresidente de la Casa de la Cultura. Daniela, te agradecería muchísimo también que entre los compañeros que están hablando de todo lo que es el proyecto, todos los proyectos que están brindando estos amigos y que se va a dar, me parece, el 25, por favor, si podemos leer algo de poesía blues, también sería muy interesante. La Noe también, que saque un poquito de poesía blues entre tanto y tanto, que hablen del evento que se va a hacer. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, millón de gracias, Daniela, millón de gracias, Noé, un gusto enorme tenerte de nuevo en el programa. Y bueno, pues ustedes siempre bienvenidos, compañeros, que están ahora hablando un poquito de todo el proyecto que van a brindar ustedes de las bandas emergentes. Muchas saludos gracias. Enorme desde aquí, desde acá, desde Tampa, Florida, un abrazo. Muchísimas gracias, Pato, un abrazo también. Y bueno, nos estabas contando acerca de tu banda y de sus canciones. Son inéditas todas, ¿no? Sí, justamente aquí tengo el disco, entonces para que lo puedan ver. ¿Cuántos integrantes son? Empezamos en la elaboración de este disco, empezamos solamente 4 integrantes. Y justamente en la parte ya de lanzamiento se logró sumar un integrante más. Entonces, hoy en día estamos 5 integrantes, pero nuevamente se nos va uno por cuestión de estudios y trabajos personales de él. Ah, ok. ¿Y cuál es la trayectoria que ustedes ya llevan? Como te dije, nosotros optamos por lo que es integrarnos en lo que son las plataformas independientes. Una de estas es de Escena en Quito, que participamos ya 2 años consecutivos, en la que aprendimos demasiado y nos ayudó a fortalecer ciertas cosas que tal vez no sabíamos al inicio. Igualmente tuvimos la apertura para viajar a Guayaquil en lo que es esta plataforma de música de Tepatio, en la que igualmente buscan bandas nuevas y con música inédita para presentarlos allá en Guayaquil. ¿Cómo fue que para organizar este evento, el Preludio, llegaron a contactarse sus bandas? ¿Cómo fue? ¿Se conocen desde hace algún tiempo? ¿Cómo pensaron en el proyecto? Justamente por una de estas plataformas, la de Escena en Quito, este año nos logramos conocer. Ahí cada uno fue escuchando lo que cada banda tenía y fue como que el respeto y la admiración de cada una de las bandas. Entonces fue como que se compaginó y dijimos, reunámonos y tratemos de sacar algo en la que podamos reunir tanto el público de cada banda y podamos así sumar cada uno. Va a estar súper chévere, súper variado. El Paico de Don Blas es rock alternativo. Sí, rock y reggae. Rock y reggae. ¿Dónde está mi camarón? Rock blues. Exacto. Y el Simio Gato, surf y cyberpunk. Ajá. Uh-huh. Ya, entonces va a estar súper, súper divertido este evento. No super se lo pueden perder. Así que no se olviden este 25 de enero, el gran evento Preludio. Uh-huh. Sí, el 25 de enero a las 18 horas, con el aporte de $3 y van a ver a 3 bandas super chéveres, así que no se lo pierdan, amigos, estén atentos. Y bueno, ya que Pato lo mencionó, vamos a... Ah, también quiero decir algo. Los últimos viernes de cada mes, Goodstock Blues va a tener un programa especial con la conducción de John Villalobos, que se va a llamar Blues, Alma y Sentimiento. Va a empezar este viernes 31 de enero. Entonces se van a manejar los últimos viernes de cada mes, así que estén atentos que este programa especial, Blues, Alma y Sentimiento. Ahora les voy a compartir una poesía. Bueno, esa escribí yo. A ver, escúchame. Espero que les guste. Existen noches frías, largas, que envuelven mis pensamientos y los llevan a mares de soledad infinita. Entre caos suenan a lo lejos notas de blues que actúan como viento a favor de mi necesidad de regresar a casa, a mi centro en calma. En ese camino me encuentro con almas que, como la mía, son invadidas por nostalgia. Pero la música se compadece de nosotros, aquellos navegantes, aventureros perdidos, que ahora se mueven con una brisa suave de armonía y blues. Gracias. Wow. Falta bello que está. Hay que descargarse los aplausos para hacer aplausos en la radio. Ya, eso les quería compartir. Ay, muchas gracias, ¿no? Y ustedes, a ver, sus canciones, ustedes también las componen. ¿Tú escribes letras, por ejemplo? No, yo lo que más me encargo es de la música. Y quien es el vocalista, César Armijo, él se encarga de todo lo que es poesía. Y cuéntame un poquito, o sea, esto, ¿cómo te motivó a que lleguen a esta banda y todo eso? ¿Cómo fue el proceso? Para lo que yo necesito, yo en el momento que estaba estudiando lo que es producción musical, necesitaba presentar un proyecto en el que era la grabación de un tema. Entonces ahí conseguí una banda, pero los muchachos estaban como que muy ocupados. Entonces lo que hice fue tomar la canción de la banda y buscarme yo los músicos para que puedan realizar este tema. Entonces en la búsqueda de estos músicos le encontré justamente a César, que es el vocalista. Entonces él me ayudó en todo lo que era la grabación de voces. Y un día después de ya yo haber presentado el proyecto, fue como que fue gustoso el haber compartido esos momentos. Entonces fue como que dijo, hagamos más música. Entonces mi hermano, que también es baterista, él se sumó a esto y empezamos solamente los tres. Entonces entre los tres fue como que íbamos de un lado al otro, así alquilábamos algún carro, porque a veces nos tocaba ir a tocar en el sur y nosotros ahí vivíamos acá por Carcelén y por Calderón. Entonces era el viaje y a veces terminábamos 12 de la noche de tocar. Entonces era complicado, pero aún así nos arreglábamos. Y después se nos sumó al equipo Santiago, que es el bajista. Él fue compañero mío igual en la universidad. Y junto con él ya empezamos todo lo que fue ya la producción del disco. Entonces él hacíamos las maquetas, él se llevaba, las acomodaba y nos ayudaba con todo lo que son arreglos. Entonces ya una vez teniendo las maquetas fue como que ya dijimos, ¿saben qué? Estos Oye, temas, Juan. Ajá, estos temas escogemos para hacer el disco. Ah, okay. Y cuéntanos tú, ¿cuál fue tu motivación? Bueno, en realidad creo que es la motivación de todos los integrantes del grupo. Nosotros justamente estudiamos bueno, en la Católica y nos conocimos. Pero bueno, en general creo que es eso, la búsqueda de algo que te permite expresar tus sentimientos, tu inconformidad con la vida que pasas a través de la música. Creo que ese es el fin de todo, ¿no? Trascender a través de ese tipo de expresiones que es lo que nos falta tanto en nuestra vida cotidiana. Y en realidad eso fue lo que nos motivó a seguir. Nos motivó a querer trascender, a querer quedarnos en la historia del Ecuador como una banda que saque su música y sea algo exportable del país. Ah, ok, hermoso. ¿Y la trayectoria de ustedes? Bueno, nosotros somos apenas una banda que tiene un año. Creo que, bueno, con el esfuerzo de todos hemos logrado algo bastante bueno. Nuestro plan futuro, como, bueno, Adriel y su banda ya lo logró, es sacar un EP. Y bueno, que suenen las radios del país, que igual se queden las cabezas de la gente y eso creo que es nuestra trayectoria. O sea, a lo largo de eso también buscamos otro tipo de cosas, ¿no? La realización personal, las carreras y todo, pero bueno, eso en principio. ¿Y tú tocas la guitarra? Sí, es de adornante. No. Y trajiste una guitarrita, después si nos vas a cantar una canción. De ley, creo que esa era la intención. Ya. Y nada, sí, yo soy el vocalista de mi banda y justo también, bueno, compartimos un poco esto de las líricas con un compañero más.

Estamos sonando en Spotify, en YouTube. Espero que nos escuchen. Vamos a lanzar nuestro segundo sencillo a finales de enero. Así que síganos en todos lados. Hacemos, técnicamente es un rock alternativo. Somos como The Cure, pero en español. Bueno, un poco mejores. Así que síganos. Bueno, gracias a Pato y a Margarita por escucharnos siempre. Ellos son los productores de Good Stock Blues. Ellos están en Tampa, Florida, y siempre están pendientes de todo lo que pasa aquí en el programa. A Dani y a Noé, que siempre están los martes y viernes. Vamos igual muy bien con lo que es las sesiones acústicas de Good Stock Blues. Y anunciarles que las noches en vivo de blues las vamos a empezar desde el 1 de febrero. ¿Sí? La banda que vamos a tener es Tempranillo Blues, que van a tocar en, ¿cómo se llama? Dirty Sánchez, en la Mariscal Foch. El cover está a $5, así que vayan, va a estar increíble. Y bueno, sigamos aquí con, si encontramos el camarón, con la banda. Seguimos aquí con Alejandro y Adriel, que nos van a contar un poco de dónde encontrar su música, en qué plataformas, en qué tiendas. Cuéntenos, chicos. La música del Peco de Don Blas. Unos temas puedes encontrar en lo que es en YouTube, y el CD puedes tú adquirirlo original en Legado Tattoo, que queda al sur. Legado Tattoo, puedes, ya sabes. O te puedes comunicar directamente a la página y nosotros te lo hacemos llegar. Qué bacán eso es. Bueno, de nuestra parte, ¿dónde está mi camarón? Igual nos pueden buscar en redes. Estamos en Instagram, también estamos en Facebook, y nuestra música la pueden escuchar en Spotify. Tenemos dos sencillos ya sacados, y bueno, ahí gócenla un poquito también. Chévere, entonces vamos a escucharles en vivo un poquito, ¿sí o no? Dale, de una. A ver, vamos ahí. A ver cómo le... ¿Dónde está mi camarón? Aquí están en la Casa de la Cultura, en Good Stock Blues. Bueno, esta canción aún no tiene nombre, la bautizamos como El Hombre Capibara, y bueno, es una canción que habla un poco de la vida y cómo es afrontarlo desde el lado de la música. Y bueno, más o menos así. Canciones me suenan igual, y veo mi vida entera pasar, guardando plata en un sucio cristal, diciendo: jefe, hoy me puedo quedar. Usted tranquilo, que en la casa nadie espera. Hoy es viernes y el José se entregó a la pena, cansado de su forma de hablar, con su tonito alzado y todo haragán. Estoy harto que las rimas me salgan fatal. Estoy harto que las rimas me salgan todas mal. Puedo dormir en un cajón, puedo rezarle al acordeón, puedo reír y llorar, fumar y bailar, dejando a un lado este tormento. Puedo morir en un balcón, puedo volar en un parpadeo, puedo sentir y dejar, cantar y olvidar que la vida es un agujero. ¡Qué buena canción! Con ¿Dónde está el camarón? Y aquí está, en Good Stock Blues. ¡Qué linda canción! Me hizo acuerdo mucho de... Sonaba tu voz parecida a la de Bumburi. Sí, mezclado con Cerati. ¡Wow! No se olviden, Good Stock Blues, la puerta abierta para el arte y la cultura. Seguimos con nuestro programa. Cuéntanos tú, Adriel, un poquito más acerca de la música, qué motivaciones, los integrantes, cómo se sienten. Que te pegues más al micrófono. Bueno, Ha sido un gusto el poder compartir esa trayectoria y más que todo las vivencias que hemos obtenido en todo lo que hemos hecho, en todos los viajes, en todos los proyectos. Siempre se tiene esa convivencia de descubrir algo nuevo. Había veces en las que nunca nos imaginamos coger ir a Guayaquil y tocar y ver que gente que tú desconoces totalmente, ni siquiera está tu familia, nada, y la gente disfruta de tu música, es como que te motiva. Entonces ahí es un punto de alce para todo lo que tu trabajo, todo lo que tú haces. Y este año tenemos ese mismo propósito de tratar de llegar a otros lugares, de viajar a otros sitios, igualmente de este evento que vamos a realizar. Esperamos no sea el único, sino sea 3 o 4 eventos en los que podamos evolucionar y también llegar a que la vivencia de escuchar música sea diferente, porque últimamente tú llegas, vas a un bar y escuchas tocar y listo. Pero lo que queremos es como que interactuar, que la gente se sienta a gusto, que participe, que disfrute del momento, que sea algo inolvidable. Entonces por eso es lo que hemos venido trabajando. Igual el arte es como que tú tienes tu boleto y es como que digo, wow, yo quiero quedármelo, y te lo vas a tener ahí de recuerdo. Claro. Sí, claro. Exacto, justo como dice Adriel, creo que es la importancia ahorita. La música no solo tiene que ser por sí sola, sino el arte tiene que integrarse en sí mismo, ¿no? Y justo esto del buscar que el público se interactúe con las bandas, interactúe con la música, que sea lúdico, todo esto es justamente ir al bar, buscar las sorpresas que vamos a estar sorteando por ahí, porque va a ser un poco de eso. Y bueno, que estén pendientes un poco de las calles de Quito, ya van a ver por qué un poco en las redes, así que síguenos, que va a estar un poco interesante lo que vamos a hacer. Ahí les dejo. Y bueno, eso básicamente. ¿Cómo están en redes sociales? A nosotros nos pueden encontrar como El Paico de Don Blas en Facebook, Instagram, YouTube. Y también estamos próximamente haciendo los papeles para estar ya en las plataformas digitales, para que nos puedan escuchar ahí. Qué chévere. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos como ¿Dónde está mi camarón? Igual como yo les dije, en Instagram y en Facebook. Listo, chicos, felicitaciones, qué chévere todo lo que nos cuentan. Bueno, también he traído aquí un relato escrito por la reconocida escritora de Ambato, Cami Valle. Se llama Sombras de Blues, espero que lo disfruten. En un escenario desgastado, las luces de neón perfilaban las siluetas de quienes se atrevían a interrumpir los pensamientos divagantes de cuerpos sumidos en la desesperación. En tiempos de caos y locura, la soledad se torna agradable hasta que aquella dama se enamora y se niega a salir de la alcoba. En ese mundo de ilusiones menguantes, una mesa se encontraba ocupada por una señorita de sonrisas perdidas. Estaba acompañada de varios cigarrillos ya consumidos, nicotina ajena al color de sus labios. Ensimismada en su propia confusión, la vibrante melodía de un saxofón invadió su intranquilidad. Levantó la mirada y atrás del micrófono una silueta de cabellos alborotados se tomó el escenario y empezó a tocar aquel instrumento eufóricamente. Ella solo cerró los ojos y empezó a sentir aquellas notas danzando sobre su piel. Su piel se erizaba a ritmos abstractos de improvisaciones musicales. Su cuerpo se iba convirtiendo en esclavo de la sonoridad. Poco a poco se iba desvaneciendo hacia un rincón de libertad, en donde dibujó mariposas posadas en las aristas de sus temores. Entre caricias armónicas y sonidos de deleite, la atracción de las miradas se vuelve titubeante y pícara a la vez. Ella intentaba saber quién era la persona responsable de convertir esa noche de exilio en acordes de silencios y soles placenteros para los sentidos, pero solo atisbaba la misma sombra difuminada en su delante. La música se detuvo y antes de que los aplausos terminen, aquel músico misterioso se marchó. ¿Quién es?, se preguntaban todos los espectadores de copas vacías. Ella, tímidamente, se convirtió en amante del eco que quedó resonando entre las paredes del bar y volvió a guardar una sonrisa para su regreso. Esto fue de Cami Valle. No dejen de visitar el blog de Cami Valle, Letras sin Bragas. Vaya, vaya, sí que tenemos hermosa poesía en Ecuador, ¿no? Esta escritora ambateña, ¿sí? Así es, Ecuador tiene talento. Harto, harto talento. Y bueno, mandar un gran abrazo a Pato, a Margarita, a la Casa de la Cultura, a Panchín, que siempre está ahí en la cabina colitando y poniendo la buena música blues que tenemos. Recordar los eventos que se nos vienen. Preludio, un denso preludio, el 25 de enero del 2020. Odisea Resto Bar, ¿sí o no? José Calama y Diego de Almagro. Vamos a tener a ¿Dónde está mi camarón? La otra banda, ¿cómo se llamaba? El Paico de Don Blas. El Paico de Don Blas. ¿Y cuál más? Simio Gato. Y Simio Gato. Así que no se pierdan de eso. Después en febrero vamos a tener a Tempranillo Blues en lo que es el Dirty Sánchez. Esto cae un sábado. El cover está 5, igual para que vayan. Y tenemos el otro evento donde vamos a tener a Pato Reclalde en QC Cow. Blues Project Rolling y Trónica Roja, Blues Band. Exacto, esto es el jueves 20 de febrero, noches de blues, en rock, en Cusain Cacao. Exacto, entonces nos vamos como un temita blues para que disfruten y gracias por escucharnos y gracias Quito por este sol y lluvia. Y volvemos acá con Good Stuff Blues aquí en la Casa de la Cultura. Gracias otra vez por escucharnos y saber que ya se viene el Quito Blues y estamos organizando grandes cosas. Va a haber tocadas cada primero y cada fin de mes hasta que ya llegue agosto. Y no, puta, Good Stuff Blues va a tener unas grandes bandas. Va a haber desde Francia, España, Uruguay. Va a venir el Pato con su banda desde Tampa. Y bueno, igual esperamos tener a ¿Dónde está mi camarón? Y a Paico Han. ¿Cómo era? El Paico de Don Blas. El Paico de Don Blas. Esperemos que estén igual en el Quito Blues. Y bueno, ahorita vamos a tener una intervención muy interesante de Dani Lafarquette. Bueno, Dani, nuestra conductora, que nos va a cantar una canción de... Esta canción es de Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. Entonces, nunca es suficiente de blues en su vida. Vamos ahí. Muchas gracias. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Increíble, increíble. Aquí a Dani, nuestra conductora, cantando una gran canción de Natalia Lafourcade. Y bueno, ha sido un programa increíble. Gracias a los invitados que tuvimos hoy del Paico de Don Blas. Y a ¿Dónde está ¿Dónde mi está camarón? Mi camarón. Sí, yo creo que es importante mencionar que la anterior semana falleció el baterista de Rush, el 7 de enero del 2020. Mandarle un gran abrazo ahí donde esté. No sabemos dónde esté, pero debe estar en el espacio. Gracias por esa, no sé, esos grandes grooves en la batería. Y bueno, ojalá que nos esté escuchando a Goodstock Blues. No sé qué quieran decir por ahí. Antes de irnos, que no se olviden que este 25 de enero vamos a estar con un gran show. Vayan, apoyen, va a haber muchos premios, va a haber muchas sorpresas, mucha música y va a estar en un ambiente que va a estar totalmente genial. Bueno, yo quería mandar un saludo igual a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos ha acompañado todo este tiempo, igual a Escena en Quito. A toda la gente que igual bueno, está pendiente de las bandas emergentes, de la nueva música que se está haciendo en el país. Un saludo a toda mi familia, a mis panas, a mi banda, que también me debe estar escuchando por ahí. Igual a Nayo Aguirre, que está por ahí también. Y bueno, eso nada más. Un saludo a todos. Así que no se olviden de escucharnos todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde, Goodstock Blues. También no se olviden del programa Preludio este 25 de enero. Así es, este 25 de enero no se lo pueden perder. Y estén atentos a todos los eventos que se nos vienen, como el jueves 20 de febrero en Noches de Blues Rock en Cusán Cacao. Estará Blues Project Rolling y Crónica Roja Blues Band, entre otros invitados. Vamos a mandar un gran saludo a Melissa y Rodrigo, dueños de amigos de este bar, que nos están escuchando. Y muchas gracias nuevamente a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio y poder divertirnos en este programa Goodstock Blues. Perfecto, qué lindo, igual que nos sigan escuchando. sigan viendo los programas y proyectos que tenemos martes y viernes. Agradecerle igual aquí a Carlos Patricio Recalde en Tampa, Florida, con Margarita, aquí a Panchito que está en la cambina siempre haciendo el aguante, a Pato Álvarez, el director de la radio La Casa de la Cultura, y sobre todo a ustedes por escucharnos y ser amantes del blues y esperar el Quito Blues 2020, que se viene con grandes sorpresas. Y bueno, muchas gracias por tenerlos aquí. Yo soy Víctor, estuvimos con Dani, con Noé, con Alejandro y con Adriel. Grandes bandas que se van a presentar en el evento Preludio. Preludio. 25 de enero. Del 2020. 6 p.m. 18 horas. Exacto. Por tan solo $3. En José Calama y Diego de Almagro. Muchas gracias por todos y que viva el blues, viva Quito y viva todo el mundo. Que viva Ecuador. No se olviden que el viernes 31 de enero vamos a empezar con el primer programa, como puede decir, una edición especial de Woodstock Blues, que se va a llamar Blues, Alma y Sentimiento, que va a ser todos los viernes de cada último mes. Ay, perdón, el último viernes de cada mes. Entonces, eso, muchísimas gracias. Gracias Víctor, gracias Noé, gracias chicos. Gracias a ustedes. Y bueno, esto fue Woodstock Blues. Woodstock Blues, muchas gracias. Linda tarde. Esto fue Woodstock Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Woodstock Blues.